Amigos, os saludo desde el epicentro de la catástrofe. Amigos, buscad refugio, acumulad víveres, agua, alimentos, sobre todo armas de fuego y gasolina. Google, no lo puedo creer, Google ha caído. Esto es peor de lo que pensaba. Caos en las calles, estudiantes quemando con tenedores. Hay fuegos en la oficina, juicios populares. Los de Podemos han huido del país, esa es la única buena noticia. Esto es muy serio, estoy viendo aviones de combate. Esto es un baño de sangre. ¡Wow! Estos son Manowar dándolo todo, pedazo de grupo. Amigos, un tema muy apropiado: Violence and Bloodshed. With a gun in my hand. Already. Vale, está igual, man. Violence and Bloodshed. Violence and Bloodshed. Pues sí, amigos, esta mañana hemos experimentado el caos, hemos experimentado el miedo. Cuando de pronto estaba yo trabajando tranquilamente, una mañana de lunes súper intensa, una venta, empiezan a llegarme peticiones de formación online, me preguntan si tengo disponibilidad en el calendario, miro el calendario, no funciona, no carga el calendario, intento mandar un documento adjunto con un PDF de una venta, pero no funciona. Google ha caído. Los estudiantes están nerviosos. No hay Google Classroom. Y tampoco se pueden mandar ficheros adjuntos, ni recibir correos, ni enviar correos. No puedo hacer nada. Y es que, como decía Riddick en las crónicas de Riddick, es que si el mundo se acaba, es que tenía que venir algún momento. O sea, el mundo se tenía que acabar en algún momento. El amigo comercial geek, Abelillo86, nos mandaba un vídeo en el grupo de la isla de Vidas en Red, donde le hacía una pregunta a Google y Google respondía: ha caído el sistema. Y Abel gritaba: ¡oh no! ¡Google ha caído! Y no solo Google, un montonazo de servicios que han caído. Simplemente, si hacemos un repaso, según un artículo en TheVerge.com, Gmail, Google Calendar, Google Drive, Google Docs, Google Sheets, Google Slides, Google Sites, Google Groups, Google Hangouts, Google Chat, Google Meet, Google Vault, Google Forms, Google Cloud Search, Google Keep, Google Task, Google Voice. Y lo peor de todo es que también hay clientes, porque el centro de negocios donde yo trabajo, pues resulta que pues son clientes de Google, es decir, tiene una cuenta empresarial de Google, cuenta de pago, todo centralizado en Google. Y mira tú por dónde cayeron. ¿Qué podían hacer? Nada. Bueno, tú piensa en mi caso. En mi caso es... Converso de Vidas en Red, necesito que le dé formación a un cliente, o hay un cliente que tiene un problema con esta aplicación y necesita que le revises la configuración. ¿Cuándo tienes libre? No lo sé cuándo tengo libre. Oye, que hay una venta, que es que hay que mandarle la documentación a un cliente para que firme, que no puedo mandar la venta. ¿Qué hago? ¿Le mando un fax? Ya no tengo fax. Así que es muy divertido en el grupo de Telegram, que está cerrado, lo siento amigos, pero no cabía más gente en el grupo de Telegram. Pues algunos graciosos empezaron a hacer comentarios de tipo sarcástico diciendo: bueno, ya va a llegar Converso diciendo: os lo dije, os lo dije. Internautas de todo el mundo tenían problemas este lunes para conectarse a los servicios de Google. Por cierto, amigos de América Latina dijeron, bueno, yo la verdad que no me enteré porque me pilló de madrugada, ¿no? Afectados por un fallo masivo que se estaba resolviendo a las 12:30 GMT, según la empresa. El fallo comenzó a ser señalado por los internautas de grandes zonas geográficas sobre esa hora y según el sitio especializado Down Detector, pues sobre todo el mundo en Twitter empezó a comentarlo, claro. Menos mal que Twitter no pertenece a Google. Si ya Twitter fuera de Google, es decir, si hubiera un monopolio, estábamos apañados, ¿no? A las 12:31 GMT, el gigante estadounidense señalaba que sus servicios ya habían sido restaurados para algunos usuarios. Mentira. Y que el problema debería ser resuelto próximamente para todos los usuarios. Casi mentira. Los principales servicios de Google, Gmail, Google Maps, Google Drive y YouTube. Bueno, esto estaba ocurriendo en España a la 1:30, todavía no había problemas. Y yo, que soy de comer pronto, pues pedí comida a Just Eat. Pedí comida a Just Eat y bueno, y la verdad es que el mensajero no tardó, el repartidor no se demoró, ¿no? Pero aún así pidió disculpas, dijo, mira, perdona que ha llegado tarde, porque es que no sé qué le pasa a Google Maps que no funciona. ¿Tú te imaginas la faena que es que Google Maps te deje tirado cuando dependes de Google Maps? Aquí hay una moraleja, y la moraleja es no dependas de una sola aplicación. Instálate los mapas de Nokia, Google Here, Open Maps, que también funciona muy bien, pero intenta o intenta tener dos teléfonos contigo, ¿no? Un iPhone y un Android. Que alguno dirá, ¿qué locura es esa? Bueno, oye, es que no podemos tener todos los huevos en una misma cesta. El fallo ha sido grande. Lo han solucionado, pues yo no sé, yo no llevo el control exacto, pero desde mi perspectiva o desde que yo lo detecté hasta que ya se solucionó fue media hora. Pero una media hora que dio para mucha actividad en Twitter, para que mucha gente en Twitter comentara, oye, pues mira, ha pasado esto. Y bueno, los comentarios fueron muy sarcásticos, ¿no? Un signo final del 2020, un digno fin del 2020, escribía un tal Converso 72 de Vidas en Red. Conductores que usan Google Maps se desorientan y caen del puente al río. Estudiantes quemando contenedores por no poder usar Google Classroom. En las oficinas deciden hacer tribunales populares. Comienza la purga. El gobierno en pleno presa de la histeria decide huir a Marruecos, ahogándose en la mitad de los ministros en el estrecho. Donald Trump aprovecha para proclamarse presidente eterno de los Estados Unidos y campeón de Miss Universo. Y Converso os recomienda un kit para estos asuntos. Número 1. Gorro cónico de papel de aluminio en la cabeza. Número 2. Emisora de FM alimentada por placas solares. Muy importante para escuchar la radio en estos días aciagos. Número 3, generador eléctrico funcionando con gasoil. Y número 4, latas de fabada, muy importante. Y por supuesto, número 5, que es, venga, todos juntos, un NAS. Pues sí, hijos míos, un NAS. Dice Digiro2 en Twitter, ya nos lo advirtió el gran Conversodamus. José María Sanz en Twitter también dice, caída generalizada de Google, YouTube, Gmail, Google Drive, varios servicios más como Discord, Down Detector, ya va a ser necesario un NAS tal y como dice el gran Converso72. Cualquier día cortan y todos aislados. Hashtag Electronic Apocalypse. Ay, si es que esto al final queda como una anécdota, ¿no? Y alguien me decía, Converso, tú piensas que bueno, si tú dependieras de un NAS, también se va la luz en tu casa. Hombre, a ver, hay zonas donde la luz se va con cierta frecuencia. Yo sé que yo tenía un amigo cubano que contaba, me hablaba de los apagones y eso aquello era, no es que hubiera apagones, es que cuando volvía la luz era lo raro, ¿no? Qué raro, ha vuelto la luz. Pero yo, gracias a que el bolivarianismo todavía no ha tomado pleno control de la economía, interviniendo los precios, regulando los alquileres, causando el desabastecimiento, pues yo tengo suministro eléctrico y a lo mejor en los últimos 3 años he tenido un apagón. Y corto, muy corto, ¿eh? Nada de un apagón de 6 horas, que se te ponen los alimentos en mal estado. Que sí, que yo sigo pensando que una nube suele ser más eficaz. Pero en este momento yo he pensado que, mira, yo tengo la nube de Microsoft, que tengo alojamiento, tengo 1 TB, tengo un paquete ofimático, tengo correo, un montón de aplicaciones online, OneNote, OneDrive, Office. Y casi prefiero tener como referencia la nube a tener la nube de Microsoft a tener la nube de Google. ¿Por qué? Por una sencilla razón, porque pago. Yo pago 99 euros al año, que es verdad que lo pago a medias con un amigo. Pero yo pago 99 euros al año. Mi cliente. Puedo exigir. Es que Google te lo da lo demás gratis. No, Google no te da nada gratis. Y te da unos escasos 5 gigas o 15 gigas. Con eso yo no hago nada. Pero sí es cierto que, por ejemplo, el correo de trabajo lo tengo integrado en Gmail. Y eso me ha hecho pupita. Que también es cierto que lo tengo integrado en Gmail, pero yo me puedo conectar a la página del correo, del servidor de correo del trabajo, y lo que hice fue trabajar y usé el correo del servidor del trabajo. Porque si dependiera todo de Google, apañado estaba. Apañado estaba. Así que de momento mi configuración sigue siendo, mi configuración ideal sigue siendo OneDrive para los archivos importantes, que son 760 gigas, lo que son mis archivos importantes, con copia a mi NAS principal, copia secundaria a un segundo NAS, copia terciaria a un disco duro externo, que tiene un disco duro de 4 terabytes, y ahí copio lo más importante, y copia última a una cuenta de Google Drive universitaria con almacenamiento ilimitado. Intento repartir. Pero tengo todos los datos físicamente en equipos míos. Ah, bueno. Y tengo 2 ordenadores con copia de OneDrive. 2 ordenadores que son míos, de mi propiedad. O sea que tengo en total 4 equipos. Es decir, 2 NAS, 2 PCs, un disco duro externo, 2 nubes. Madre mía. No está mal. Aún así... Yo, a mí lo único que me echa un poquito para atrás de tenerlo todo en el NAS, decir, venga, voy a meterme en el NAS como dispositivo principal. El tema de que, yo qué sé, esté fuera de casa, se vaya la luz, no pueda reiniciar el NAS. Y bueno, sí, podría decir, bueno, al final por la noche vas a casa. Pero, ¿y si son elementos críticos del trabajo? Yo, en mi trabajo, tengo una serie de carpetas donde tengo fichas y tengo Excels, donde anoto todo. Yo tengo una especie de CRM, tanto de gestión de comercial como de gestión de clientes, postventa, formación, incidencias, y lo tengo todo en Excel. Sin ese Excel estoy fastidiaete. Entonces, si ese Excel depende del NAS, mal. Otra cosa que podría ser es tener el Excel en el NAS y la copia estar en Office y en otras nubes. Y bueno, pues perderías pues la última sincronización. Pero sigue siendo un tema peliagudo. Yo en este caso lo que tengo diferenciado son los archivos de trabajo, los archivos personales y la biblioteca de ocio. Es decir, películas y música. Eso es lo que tengo. Y bueno, os quiero comentar también, por último, ya para terminar, una cosa que estoy experimentando, que es un servicio que se llama radio12345.com. Radio 12345, bueno, el servicio en realidad se llama Listen to My Radio. El Listen to My Radio te permite tener una emisora de radio digital. ¿Os acordáis de que hace años yo monté una emisora de Vidas en Red que estaba emitiendo 24 horas? Funcionaba relativamente bien y he encontrado una forma aún más sencilla de utilizar Listen to My Radio, es decir, una emisora online y una aplicación que lanza ese streaming. Esa aplicación se llama BUTT, BAT, que básicamente lo que hace es que se sincroniza con el servidor de Shoutcast y te permite meter esa emisora de radio. Y está muy bien, porque de forma muy fácil, tú imagínate que tú dices, mira, yo tengo una buena biblioteca de música. Hoy en día, como tenemos Spotify, Netflix, tenemos de todo y en demasía, como diría el amigo Miguel Ángel Cabrera, dice, ¿tú qué sentido tiene tener una emisora de radio? Pero bueno, puede que haya gente que le gustaría tener un hilo musical, o a lo mejor te gustaría tener toda tu biblioteca de música de tu casa emitiendo en directo y luego tú a lo mejor estar trabajando y ponerte ese hilo musical con las canciones o con la playlist. A lo mejor es una playlist de 20 días, porque algunos de nosotros tenemos música para días o meses. Pues tener una playlist muy selecta de 20 días con esa música de manera aleatoria emitiendo 24/7. Y en cualquier momento tú abres la página web de esa radio online, Listen to My Radio, que en mi caso sería, pues por ejemplo, Vidas en Red, radio12345.com, y ahí escuchar podcast o escuchar música o escuchar un combinado de podcast y música o lo que quieras. Incluso hacer una emisión en directo. Eso también podrías hacerlo. Así que me lo estoy planteando. De momento estoy haciendo una prueba con temas de mi iglesia. Bueno, de mi iglesia. Suena como si fuera mi iglesia, ¿no? De la comunidad a la que pertenezco. Que tenemos muchos charlas, conferencias, pequeños pensamientos breves de reflexión. Y también algo de música. Y tener 24 horas reproduciendo pues contenidos que yo tengo en mis discos duros acumulados de décadas. Décadas y décadas de contenidos de enseñanza. Que a lo mejor pues a alguno le gustaría tener. Es una forma de tener pues presencia en internet. Y por otro lado, pues para Vidas en Red ya lo hice en el pasado. Estuve emitiendo. Una vez lo estuve haciendo con Spreaker. Compré una cuenta de las caras de Spreaker que te permite tener 3 horas y estuve haciendo directos. Y bueno, pues otra forma de hacerlo, ¿verdad? Otra forma de hacerlo. Pues muy bien, amigos. Hasta aquí el podcast de hoy. Gracias por escucharme. Y quiero mandar un saludo a alguien. No quería hacerlo en público, pero tampoco voy a dar muchos datos. Esa persona es un seguidor de Vidas en Red, un buen amigo, se llama Chiqui. Está pasando por un momento, él y su familia, muy difícil. Yo sé que me escucha, Chiqui. Estoy pensando un montón en ti y en tu familia. Cuidaos mucho, que el Señor os guarde y os bendiga. Y bueno, estas Navidades lo que tienen, y es que cuando hay algunos que están de celebración, otros están pasando momentos pues difíciles. Así que un fuerte abrazo. Y sin más, amigos, desde Vidas en Red, yo soy Converso. Esto es Vidas en Red. Os dejo con uno de los temas que más me gustan, que es Spirit in the Sky. Un tema también para coger energías de esta buena mañana, si es que me está escuchando por la mañana. Vidas en Red, Converso. Un saludo a todos, un fuerte abrazo lleno de energía. Y hasta pronto. Que, por cierto, se me ha olvidado decir, alguien podría decir que la caída de Google se debe a Cyberpunk 2077, Porque el vicio que la gente está enganchadísima a ese juego, yo no quiero ni. Yo solo me conformo con ver gameplays. Pero ¿y si Cyberpunk ha causado la caída de Google? ¿No sería algo muy Cyberpunk?